Fabi, Romy, inimitables. Dame un beso y olvídate de todo por un segundo. Me tienes loco y confundido, te quiero en mi mundo. Pero tú sigues pensando en él y yo sigo aquí esperando por ti. Decídete. Ve si te gusta él o si te gusto yo. Hoy nos vamos donde sea, a tu recámara o a mi habitación, donde nadie nos vea. Dime qué vamos a hacer, solo contigo, nena, me quiero amanecer. Escapémonos donde nadie nos vea y aclaremos esta situación. Quiero de tu calor, no me digas que no. Y conmigo quédate, aunque sea esta noche, mujer. Y dame un besito, pero mami, que sea muy de lejito, pa' que no se entere. Dame un cariñito en la calle, en la sombra y en los. Tírame un besito, pero papi, que sea muy de lejito, pa' que no se entere. Dame un cariñito en la calle, en la sombra y en lo oscurito, pa' que no me se ve. Dime si te gusta él o si te gusto yo. Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación, donde nadie nos vea. Dime si te gusta él o si te gusto yo. Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación, donde nadie nos vea. Simplemente escuchar Macu Records, haciendo buena música. Vamos arriba y arriba y arriba. Never Bro, Bro, Bro. Movida Mix Producciones. Si tú me das un beso, que seguro, mami, que no lo desprecio. Aunque esté tu novio, sé que estás pa' eso. Si tú me dejas esta noche, me aprovecho. Tírame un besito, pero papi, que sea muy de lejito, pa' que no se entere. Dame un cariñito, Romy, en la calle, en la sombra y en lo oscurito, pa' que no me se ve. Dime si te gusta él o si te gusto yo. Hoy nos vamos donde sea, a tu recámara o a mi habitación, donde nadie nos vea. Dime si te gusta él o si te gusto yo. Hoy nos vamos donde sea, a tu recámara o a mi habitación, donde nadie nos vea. Dame un beso y olvídate de todo, que ahora yo no estoy con él. Esto es un amor prohibido, hey, hey, y me ha llevado a ser infiel. Pero tú sigues pensando en él y yo sigo aquí esperando